El pueblo vota y Farco lo cuenta para todo el país. Información a cada hora desde todas las provincias. Los resultados, el análisis, las voces de todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuevo contacto informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la cobertura de las elecciones legislativas nacionales 2017. Y estamos saliendo para todo el país, para toda América Latina, a través de Farco y Aler. En esta hora, las 9 de la noche en Argentina, se deberían conocer los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio. A esta hora deberían estar empezando a cargarse los resultados. Esto va a ser una conferencia de prensa que va a dar el gobierno. En estos minutos hay funcionarios haciéndolo y en un rato seguramente van a estar empezando a cargarse esos resultados. Vamos a tomar contacto con el búnker de Unidad Ciudadana en Arsenal de Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Allí está nuestro compañero Emanuel Herrera. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola Emanuel. Aquí en el microestadio de Arsenal, donde está montado el centro de campaña de Unidad Ciudadana, la concertación que conduce la expresidente Cristina Fernández. Estamos a la espera de resultados oficiales. A esta hora deberían conocerse los nuevos guarismos oficializados. Leopoldo Moró dijo alrededor de las 7 de la tarde, nuestro último sondeo nos arroja una leve diferencia de 0,8 puntos, eso es lo que ha dicho el dirigente radical en lo que fue la única voz oficial que se conoció en este microestadio de Arsenal. La expresidente Cristina Fernández ya se encuentra aquí en Sarandí, pero no va a hablar hasta que estén los datos oficializados y el escrutinio sea medianamente definitivo, cuando la tendencia ya sea que no se pueda modificar. Así que nosotros vamos a quedarnos acá. Y por el momento la única palabra fue entonces la de Leopoldo Moró, que dijo 0,8 es la diferencia y está arriba Unidad Ciudadana. Emanuel, eso según el boca de urna, lo que indica que en la visión de Unidad Ciudadana sería algo bastante parejo, ¿no? Paridad absoluta, eso es lo que nos han dicho. Tuve la posibilidad de preguntarle a Leopoldo Moró, ¿cuál es la expectativa? ¿Nos vamos a quedar nuevamente hasta las 4:30 de la mañana como en las elecciones primarias que el expresidente terminaba de hablar a esa hora? Y dijo, nosotros no podemos adelantar hasta qué hora vamos a estar. Lo que sí queremos asegurarles es que Unidad Ciudadana se va a quedar hasta que se cuente el último voto. Es lo que ha dicho, pero lo reconocen tanto desde Unidad Ciudadana como desde Cambiemos. Esta elección va a ser muy pareja y va a ser voto a voto. El clima aquí es de algarabía, desde el escenario principal lo que se quiere infundar, lo que se quiere generar en el público es alegría, que baile, pasa música, cumbia, rock, invita a la locutora a que baile los militantes, pero la situación es de una tensa calma y eso se nota en los rostros porque no es una elección previsible, puede pasar cualquier cosa de cara a lo que serán los primeros resultados oficiales de este escrutinio provisorio. Muy bien, Emanuel, te agradecemos mucho el informe y estamos comunicados con vos de nuevo en cualquier momento. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos. Emanuel Herrera, nuestro compañero ahí en la cancha de Arsenal de Sarandí, en el sur del Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, donde está casi el 40% del electorado, donde la expresidenta Cristina Fernández encabeza la lista de candidatos del Frente Unidad Ciudadana y compite cabeza a cabeza, por lo que se dice de ambos lados, con Cambiemos, la lista encabezada por el exministro de Educación, Esteban Bullrich. Ingresamos recién en la página de los resultados oficiales, que es resultados.gob.ar. Vamos a hacer en tiempo real el ejercicio de actualizar en Internet. Ingresamos, nos da las distintas variantes, los resultados provisionales de las elecciones legislativas del 22 de octubre. Ingresamos a la provincia de Buenos Aires. y ya tenemos resultados, los primeros resultados. Está cargado ya el 24,5% de las mesas, según estos datos. Cambiemos, en el rubro, en la categoría senadores nacionales, se impone con el 42,88% sobre Unidad Ciudadana, que saca el 35,9%. Esto con un cuarto de las mesas escrutadas, el 24,5%. En tercer lugar está el partido Un País, que lidera Sergio Massa, con el 11,34%. Cuarto, el Frente Justicialista, Cumplir, que lidera el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo, que saca el 5,27% de los votos. Y en quinto lugar, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, con el 4,61%. Esto en la categoría senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires. Reiteramos, con el 24,5% de las mesas escrutadas, una cuarta parte de los electores de esta provincia. Después habría que ver el detalle para ver si en los lugares donde hay mayor favoritismo hacia la expresidenta Cristina Fernández están cargados en la misma proporción los votos que en aquellos sectores donde tiene preferencia el Frente Cambiemos, el oficialismo. Por ahora, esos son los números. 42,88 para Cambiemos, 35,9 para Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a Río Negro, una provincia donde en Las PASO se impuso el justicialismo. Está en Viedma, en Radio Encuentro, nuestra compañera Florencia Berreaute. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal para todos, para todas? Sí, bueno, como lo estás adelantando, ¿no? Aquí en la provincia de Río Negro, a la expectativa, ¿no? Todavía por conocer datos oficiales, aunque ya tenemos, ¿no?, conocimiento de que nuevamente la actual diputada por el Frente para la Victoria, María Emilia Soria, está logrando retener su banca en la Cámara de Diputados, pero con una diferencia que con estos resultados, ¿no?, de estas elecciones legislativas, también entra una legisladora de Cambiemos. En las elecciones PASO competía también una lista del oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro, que se decidió bajarse, ¿no?, de las elecciones generales, ¿no?, del día de hoy. Por eso es que muchos votos de Juntos Somos Río Negro pasaron para Cambiemos, ¿no? Lo que logró, ¿no?, lograron que la candidata Lorena Madsen pueda acceder a una banca en la Cámara de Diputados. María Emilia Soria tenía que doblar la cantidad de votos para poder meter a dos diputados del Frente para la Victoria. Eso no se pudo lograr aquí en la provincia de Río Negro, por eso, con los primeros datos que tenemos, ¿no?, como lo contábamos, entrarían dos diputadas, una del Frente para la Victoria, la actual diputada María Emilia Soria, y Lorena Madsen por Cambiemos. El resto de las listas que están participando, ¿no?, en estas elecciones, el socialismo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el ARI y también la Izquierda al Frente, han sacado porcentajes muy parecidos a los de las elecciones PASO del mes de agosto, aunque por ahí se sumaron algunos votos, bueno, justamente por la ausencia del oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro, que, como lo decíamos, muchos fueron a Cambiemos, pero también otros se desparramaron al ARI, por ejemplo, y también para las izquierdas. Así más o menos viene el panorama aquí, como lo decíamos. No tenemos datos certeros todavía, pero sí indicios de que María Emilia Soria saca alrededor del 40% en la provincia de Río Negro contra un 34% de Cambiemos. Y eso se debe justamente a la manito, si queremos decirlo de alguna manera, que le dio el oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro a el partido de gobierno nacional aquí en nuestra provincia. Florencia, gracias por el informe. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Florencia Berreaute, desde Radio Encuentro de Viedma. Y actualizamos la información, ya va en la provincia de Buenos Aires el 28,76% de las mesas escrutadas, Cambiemos 42,85, Unidad Ciudadana 35,98, Un País 11,27, Frente Justicialista 5,25 y el Frente de Izquierda y los Trabajadores 4,64%. Esto a esta hora de la noche, cuando recién van 10 minutos desde que se comenzaron a aportar los resultados oficiales. Nos vamos a encontrar nuevamente a las 22, a las 10 de la noche, hora de Argentina, con un segmento especial para todo el país y América Latina con estas elecciones legislativas nacionales 2017. Cobertura especial de Farco. Información a cada hora, desde todo el país, para todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.